A veces la nostalgia parece un órgano más y duele. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Lluvia. El viento abrió de golpe la ventana y el perfume de la lluvia entró como una ola. Era un día gris, pero por dentro. Y esa irrupción de agua salvaje, esa catarata de rosas invisibles me dijo: no te confundas, esta es la vida. La luz se agitó como un macizo de caléndulas y el aire me acarició la nuca. Tu boca se abrió húmeda en la ausencia y me hundí en tus labios amados, en los fragmentos celestes que dejó tu memoria. De nuevo vi los patios de la infancia, las azaleas sacudidas por la brisa de octubre, las macetas con malbones y albahaca, el calor del verano y las calles abiertas de una ciudad perdida. Tu sonrisa infinita y tus manos como garzas en la negrura de la noche. De nuevo vi el amor como un rastro de sangre, los libros alineados en la biblioteca, las estrellas de un cielo ya olvidado. De nuevo vi la lluvia de otra primavera, lejos, cuando tus pies desnudos corrían sobre el césped y la música brotaba del corazón. Se abrió de golpe la ventana y entró el pasado. El perfume de la lluvia como una ola me trajo el mar en la escollera de Necochea, 1969. Y mi escritorio se llenó de hojas, se mojó de lágrimas, se cubrió de papeles en blanco tu nombre. Sebastián Riestra. ¿Dónde escribir tu nombre?